Si la adoración es el corazón de la vida espiritual, entonces debe inspirar y nutrir nuestras vidas espirituales a diario. Cuando oramos, estudiamos las Escrituras, compartimos este mensaje y nos dedicamos a la adoración colectiva, eso es lo que ocurre, crecemos espiritualmente. Ahora, la adoración es algo que viene de Dios, no es algo que el hombre inventa para llegar a Dios como desee. Por eso, amigo y amiga, debemos ser cuidadosos de la forma como adoramos, y especialmente el asunto de música. Debemos ser cuidadosos en seguir sus instrucciones. Y el mensaje del primer ángel nos exhorta a temer a Dios. Un componente del temor a Dios implica una conciencia de la presencia de Dios en cada circunstancia y cada lugar. El mensaje del primer ángel está compuesto por dos exhortaciones seguidas por una explicación. La primera exhortación es temer a Dios y darle gloria a causa del juicio inminente. Y la segunda exhortación es adorar a Dios porque Él es el Creador. Ahora, ¿qué significa realmente esta referencia al juicio y la creación? Es el tema que veremos hoy, así que ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzaremos con el siguiente versículo clave, Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Como cristianos adventistas del séptimo día, creemos en el concepto bíblico de la verdad presente. Es básicamente la idea de que Dios revela la verdad a la humanidad en el momento en que se necesita y que a lo largo de las edades el Señor da cada vez más y más luz. La primera promesa del Evangelio, en Génesis 3:15, le reveló a la pareja caída que la esperanza vendría a través de la simiente de la mujer. Era la verdad presente para esa hora. La promesa de que llegaría a ser Abraham una gran nación, grande y fuerte, de él, y de que habrían de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, era en realidad la verdad presente para ese tiempo. Es una revelación más completa de la promesa del Evangelio dada al comienzo. La venida de Jesús, que proclamó que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos, es, por supuesto, una revelación aún mayor de la verdad del Evangelio. Era la verdad para esos días. El Rey ha llegado. Y hoy creemos que el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14, 6 al 12, es la verdad presente para los que viven en los últimos días antes del regreso de Cristo y el cumplimiento de todas nuestras esperanzas como cristianos. ¿Y qué tema entonces se debería predicar? Justamente el tema para esta hora, el mensaje de los tres ángeles. Bueno, en este tema nos centraremos particularmente en el mensaje del primer ángel, ya que contiene verdades fundamentales para aquellos que tratan de mantenerse fieles en medio de los peligros del tiempo del fin. La universalidad del pecado explica la universalidad de nuestra misión y llamado. Toda nación, tribu, lengua y pueblo ha cometido un error. Toda nación, tribu, lengua y pueblo ha violado la ley de Dios. Y todo está encerrado, como dice el apóstol, bajo pecado. Es que la caída de Adán en el Edén ha impactado en cada ser humano. Ninguna nación, tribu o pueblo ha sido inmune. Todos afrontamos las consecuencias del pecado. Y es más, ya nacemos en este mundo con un certificado de función sobre nuestras cabezas. Por eso ya nos invitan a nacer de nuevo para vivir para siempre. Por eso, a menos que se proveyera un remedio, todos enfrentaríamos la consecuencia final, la muerte eterna, sin resurrección. Veamos de qué manera estos versículos en conjunto nos ayudan a entender cuán importante es el alcance y el testimonio de nuestro propósito como iglesia. Apocalipsis 14:6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mateo 24, 14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que en cierto sentido, se puede decir que el mensaje del primer ángel es la gran comisión dada ahora en el contexto de los últimos días. De hecho, es la verdad presente, la hora del juicio ha llegado. Observa que los tres pasajes enfatizan el hecho de alcanzar a todo el mundo, a todas las naciones, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a gran voz tiene que ir este mensaje. En otras palabras, es un mensaje de alcance universal. Todos deben oírlo. Ya se provisió el remedio. La gente debe saberlo, la vida, la muerte, la resurrección y el ministerio en el santuario celestial de Jesús, que es la única solución al problema del pecado. Y todo el mundo necesita conocer la gran esperanza de lo que Dios le ha ofrecido en Jesucristo. Es por eso que los adventistas del séptimo día han ido por todo el mundo tratando de llevar el mensaje de Jesús a los que aún no lo han oído. Pero al presentarlo a los demás, ¿por qué es tan beneficioso espiritualmente para quienes lo esparcen? Es decir, ¿por qué ayudar a los demás es una de las mejores formas de estar preparados para la venida de Jesús? Jesús contó la parábola de los talentos y el apóstol dijo a su hijo espiritual que salvando a otros, te salvas a ti mismo. El Evangelio, amado, siempre fue universal, ha alcanzado a diferentes personas. Son las buenas nuevas, que no importa lo que hayan hecho, y les ha dado esperanza, esperanza de un nuevo comienzo. Tenemos, por ejemplo, el ladrón en la cruz. ¿Sabes que esta historia revela que en el Evangelio eterno hay esperanza para todos los pecadores? Veamos el texto bíblico, San Lucas capítulo 23, versículos 32 en adelante. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros a la verdad justamente padecemos, dijo un ladrón, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Al escribir sobre el ladrón, Elena de Huay dijo que, aunque no era un criminal empedernido, había estado tratando de ahogar su convicción acerca de Jesús y se había hundido más y más en el pecado. Dice ella, hasta que fue arrestado, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. No obstante, ¿qué ocurrió con él? Escucha bien esta historia, porque mientras pendía en la cruz, el ladrón tuvo un destello de quién era Jesús, por lo que clamó, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquí quiero hacer una pausa, amados. Hay gente que piensa que Jesús ya le prometió, va a estar conmigo en el paraíso en pocos minutos más. No. Estarás, es tiempo futuro. ¿Sabes tú que cuando se tradujo la Biblia al español, se agregó tristemente una palabra que no está en original, se agregó la palabra que? De cierto te digo, que hoy estarás conmigo. No, esa palabra no existe en original, en griego. Y si se la quita, se lee exactamente como el original, de cierto te digo, hoy, cuando estás muriendo, hoy estarás. ¿Qué tiempo es ese? Tiempo futuro. ¿Y cómo respondió el ladrón? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aún el ladrón tenía la teología correcta. Sabía que el castigo o también la recompensa estaría en el futuro cuando Jesús venga. Tristemente hoy muchos no tienen siquiera esa teología correcta y dicen ser predicadores o seguidores de Jesús. Mira cómo Jesús respondió, porque este es el centro de la historia, el amor de Dios, un amor incomparable. Dios tiene una capacidad ilimitada de amar. Jesús le respondió, bueno amigo, me gustaría ayudarte, pero no deberías haber reprimido tus convicciones hundiéndote cada vez más en el pecado. ¿Es eso lo que Jesús le dijo? Jesús citó uno de sus sermones anteriores, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, ¿no entraréis en el reino de los cielos? ¿Acaso Jesús de alguna manera trajo a colación los errores pasados del ladrón? No. Al contrario, Jesús se dirigió a este criminal, a este ladrón con un carácter defectuoso, que no tenía nada que ofrecer del lado de la justicia y que antes lo había estado maldiciendo, porque eso pocos minutos antes lo había estado maldiciendo. Pero al verlo como un hombre nuevo, Jesús básicamente le dijo, te digo ahora mismo, te doy la seguridad ahora mismo, tu pecado, tus delitos, tus faltas te son perdonados y por lo tanto estarás conmigo en el paraíso. Amigo, amiga, este es el evangelio eterno, el fundamento del mensaje del primer ángel. Sin esta verdad, nada de lo que enseñamos acerca de la ley, el sábado o el estado de los muertos tiene importancia. ¿De qué sirven estas enseñanzas sin que el evangelio eterno esté en el corazón de todas ellas? Después de hablar de la proclamación del Evangelio eterno a todo el mundo, el mensaje del primer ángel se expande en este otro mensaje. Dice, al proclamar el Evangelio eterno, debemos incluir las verdades que forman parte del mensaje del Evangelio para este tiempo. En otras palabras, la verdad presente para los últimos días también incluye Apocalipsis 14:7. Temed a Dios, dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Temer a Dios y darle gloria no son conceptos inconexos. Si realmente tenemos a Dios en el sentido bíblico, le daremos gloria. Una cosa debe llevar directamente a la otra. Ahora, ¿qué significa temer a Dios? ¿Y cómo se relaciona con darle gloria? Jesús dijo en el Sermón del Monte, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Temer a Dios está vinculado con la obediencia. Y cuando obedecemos a Dios, cuando hacemos lo correcto, le damos gloria. Aunque a menudo se dice que temer a Dios es reverenciarlo, debe ser más profundo que eso. Se nos dice que temamos a Dios, somos seres caídos, somos pecadores. Merecemos la muerte. ¿Quién alguna vez nos ha visto sorprendido al darse cuenta de la maldad de sus actos y lo que ellos merecían a manos de un Dios justo por esas obras? Este es el temor de Dios. Y es el temor que nos lleva en primer lugar a la cruz en busca de perdón. Y en segundo lugar a reclamar el poder de Dios para limpiarnos del mal que si no fuera por la cruz nos haría perder nuestra alma. Y allí no queda. Ahora contamos a otros lo que Cristo ha hecho en nosotros. Yo pregunto, ¿cuál ha sido tu experiencia con el temor de Dios? ¿En qué sentido una buena dosis de este temor podría ser bueno para nosotros espiritualmente y nos ayudaría a tomar más en serio nuestra fe y lo que Dios nos pide? Bueno, el mensaje del primer ángel, la idea de temer a Dios y darle gloria está relacionada con el juicio. Por eso hay que predicar el mensaje del juicio, las buenas nuevas que Dios va a enderezar las cosas y que el juicio es hecho en favor de los hijos de Dios. Hay una acusación pendiente y Dios a través del juicio justo y equitativo nos declara libres de culpa, perdonados y también nos declara herederos del reino de los cielos, las buenas nuevas de que la obra del juicio ha llegado. Y cuando termine, Jesús vendrá a darnos la recompensa. Si hay una enseñanza clara en la Biblia, es la de que Dios es un Dios de justicia y de juicio. Un día el juicio y la justicia, tan escasos en este mundo, ciertamente llegarán. Dios va a enderezar todas las cosas. No es de extrañar que la gente necesite temer a Dios y por eso el Evangelio eterno también incluye la realidad del juicio. Seremos responsables por todo lo que hacemos, aún dice la Escritura, las intenciones del corazón.

Juliano. ¿De qué manera? Esto nos muestra que sin importar cuán grande sea el problema del pecado, la solución es más que suficiente para resolverlo. ¿Qué otras lecciones podemos aprender de la historia del ladrón en la cruz? Supongamos que el ladrón hubiese recibido un perdón, lo hubiesen bajado de la cruz y hubiese sobrevivido. ¿Cuán diferente habría sido la vida que habría llevado? ¿Qué nos dice esa respuesta acerca del poder de Cristo para cambiar nuestra vida? Amigo y amiga, Dios nos ayude a vivir este mensaje y proclamarlo. La hora del juicio ha llegado. Adoremos al que creó todas las cosas en 6 días y reposó el séptimo. Pronto el mundo estará sumido en solamente 2 grupos. No miles de iglesias o religiones como hoy existen. Estarán los que obedecerán a Jesús, a pesar de todos los problemas, a pesar de que los gobiernos dictan leyes, a pesar de que se ponga una ley dominical que obligue a la gente a adorar en domingo, seguirán siendo fieles al Creador, porque así lo dice su palabra. Y San Juan los vio en visión. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el testimonio de Jesucristo. Por otro lado, habrá otro grupo que pensará que estará haciendo las cosas de la mejor manera, con buena intención, pero estarán en abierta oposición a la ley de Dios, tratando de socavar y hacer a un lado los principios que mantienen al universo seguro. 2 grupos, 2 destinos. Nadie puede cambiar esos destinos. Ya están señalados, vida eterna o muerte eterna. Lo que hoy podemos hacer es tomar el camino correcto e invitar a otros que salgan del camino ancho para tomar el camino que conduce a la vida eterna. Dios nos ayuda a proclamar estos mensajes, ser responsables, porque si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Esta no es una iglesia más, es más que una iglesia, es el movimiento final que Dios tiene sobre este planeta para preparar un pueblo para el regreso de Jesús. Acompáñame en oración. Gracias, Padre, por estos mensajes que nos hacen lo que somos y nos preparan para la eternidad. Queremos serte fieles. Y gracias por el perdón que nos ofreces y la salvación en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amigos, el tiempo es todo lo que tenemos por hoy, todo el tiempo, así que ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga y te guarde.